¿Quién eres tú, mi dulce amor? ¿Quién eres tú que transformó aquella lluvia en primavera? Cuando es azul, escucho el viento caminar. Quiero hablarte de mi vida, este momento. Que tú eres hoy mi estrella, que he sido tan feliz. Y cuando tú me acaricias, me llevas al cielo. Y me volviste loca cuando besé tus labios. En esta noche tan linda te quiero decir. Amor, ¿quién eres tú que transformó aquella lluvia en primavera? Cuando es azul, escucho el viento caminar. Quiero hablarte de mi vida, este momento. Que tú eres hoy mi estrella, que he sido tan. Y cuando tú me acaricias, me llevas al cielo. Que tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz.